recuerdo. Sé que tú ya no me quieres, lo presentía de acuerdo. Sé que todo se acabó. Mis sueños nunca te importaron nada. Fui de tu vida un juego. Pensé que eras un buen amor. Si te veo partir, pues la primera vez que tomas una decisión me hieres así. ¿De qué manera me destrozas la vida? ¿A quién te cansa? Das un puntapié. Lo nuestro pudo ser grande sin el impulso de fingir querer, pero tuviste la manera más fría, sin la medida de causar dolor, habiendo mil maneras para decir adiós. Sé que conociste, no sé a quién. Qué ironía, qué ciego. Sé que nunca te importé. De acuerdo, hay balanzas de la vida. Y si algún día lo hice yo, a ese precio pagaré. Si te veo partir, pues la primera vez que tomas una decisión me hieres así. ¿De qué manera me destrozas la vida? ¿A quién te cansa? Das un puntapié. Lo nuestro pudo ser grande sin el impulso de fingir querer, pero tuviste la manera más fría, sin la medida de causar dolor, habiendo mil maneras.